esta hora ya tenemos en nuestros estudios a Mario Segarra Torres. Él vino hace algunas semanas para hablarnos sobre un tema que la gente pues estuvo llamando bastante para repetirlo, los ovnis. Él nos ha traído novedades bastante interesantes. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Buenas noches, Heidi. Es un gusto y un honor estar otra vez en tu programa, acá en Radio Programa del Perú. Y bueno, escuchándonos todo el territorio nacional. Y bueno, sí, tenemos bastantes novedades para contar sobre el tema OVNI, sobre todo el proceso de desclasificación que hemos iniciado hace un par de meses acá en Perú, ¿no? Mario, tenemos un caso que en realidad nos gustaría conocer, seguramente también a nuestros amigos oyentes. Es el caso de un soldado americano que vio caer un OVNI aquí en el país, en la selva de Chachapoyas. Eso sí. Ocurrió en 1997. Cuéntanos un poco sobre este caso. Correcto. Esto se conoce, Heidi, a raíz de un proceso de desclasificación de información militar llamada Disclosure Project. Esto comenzó a finales del 2001 y comienzo del 2002. Lo comandó un médico llamado Steven Greer, que es el que está a cargo de todo este proceso. Estuvo a cargo. Consiguió el apoyo de ciertos senadores norteamericanos del Congreso del Capitolio y en el salón de prensa del Capitolio. Si no me equivoco, en diciembre del 2001 se emitieron 200 testimonios de militares, ex pilotos de prueba, tanto de Rusia, antigua Unión Soviética, como de Norteamérica, y también ex personal de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entre todos estos testimonios, 200 testimonios que están en el Internet, en YouTube, a disposición de toda la gente que nos escucha, apareció un testimonio de un soldado naval norteamericano llamado Lance Corporal Jonathan Weingaut. En realidad, Lance Corporal vendría a ser el grado, que es una especie de cabo guardia marina, y su nombre completo es Jonathan Weingaut. Este señor, que es una persona, bueno, que sirvió, parece, en Estados Unidos, y aquí estuvo en la selva peruana entre los años 96 y 97, pero el suceso, según él refiere, y que está en el Internet, se refiere a que él estuvo en el año 97 vigilando unas áreas de radar, de estaciones de radar norteamericanas, y que ellos detectaron un objeto extraño que venía, dice, desde el oeste, y este objeto fue derribado por un avión de la Fuerza Aérea. Entonces, este objeto cayó en una ladera de un cerro, era un objeto en forma de huevo metálico, que se hizo daño, o sea, llegó a hacerse agrietaduras al costado de la nave, y emitía una vibración bastante fuerte, que hacía daño al cerebro, el dolor de cabeza, náuseas, y sobre todo lo más increíble es que dice que había una especie de sustancia púrpura que había mojado varias partes del follaje, y que al olerla también o sea, hacían sentir mal a los soldados. Una sustancia que salía que del OVNI. Del OVNI. Entonces, eso es lo que cuenta. Él cuenta que él estuvo vigilando con otro grupo de soldados, no dice si peruanos o norteamericanos, este escenario, este accidente que fue cercado. Luego dice que él fue relevado de sus deberes y volvió a la base. Al volver a la base, dice que él fue hecho prisionero, eso es lo que él cuenta en su testimonio, y fue conminado a firmar una serie de papeles donde él decía que nunca había estado en ningún rescate de ningún aparato. O sea, la base era de nacionalidad peruana, o sea, era una base peruana. Pero había personal norteamericano. Entonces, esto, aparentemente, yo las consultas que he hecho, parecemente puede haber sido personal de repente de la DEA, que es el organismo que está más en relación al aspecto de la selva, ¿no? Claro. Y sobre todo en los años 96-97. ¿Y él firmó este documento? Claro, él dice que ya en su testimonio en el Congreso del Capitolio de Washington, él dice que fue conminado a negar que hubo este suceso. Sin embargo, él, claro, solo está su testimonio oral. Él no da ninguna prueba de fotografías o de filmaciones. Él dice que sí se hicieron, pero lamentablemente no llegaron nunca a las manos de este grupo de Disclosure Project. Es el caso más emblemático en cuanto al aspecto de lo que es evidencia oral o testimonial de un objeto extraterrestre, aparentemente de origen extraterrestre, que se estrelló en Chachapoyas, en el Perú, ¿no?, en el año 97. Y él preguntó en el momento en que le hicieron firmar este documento por qué no querían que se difundiera el tema, quizás para no crear pánico. Dicen que eran solamente órdenes superiores, nada más, y que no debía abrir más la boca. Ahora, claro, él abrió la boca, pero ya muchos años después, como te digo, 4 años después. Muchos testimonios incluso hablan, por ejemplo, que en el año 67, en una base de la Fuerza Aérea, dice que hubo testimonios del descenso de un disco volador metálico, plateado, aluminizado, y que dejó 3 huellas en la arena, en el desierto, frente a la base esta de la Fuerza Aérea. Yo tengo también el testimonio de un ex militar ya retirado, que me contó que él vio un año después de ocurrió ese incidente, un informe que estaba en un archivo, donde hablaba de las características del objeto, la forma, el dibujo, cómo era el objeto, y todo lo que pasó en realidad desde que vieron a la nave descender hasta que se fue. Lo curioso del caso es que unos meses después él es destacado a Lima, y cuando él regresa nuevamente a Talara, va a buscar el archivo y este ya había desaparecido, ya se lo habían llevado, ¿no? O sea, ya no había testimonio de que cómo ubicarlo, cómo hacerlo, ¿no? Mario, antes de continuar la entrevista, cuéntale un poco a nuestros oyentes, ¿cómo es que tú te metes tanto en ese tema de los ovnis? Bueno, curiosamente, es una pregunta personal, muy interesante. Como toda persona interesada en el tema, de hecho, hay un testimonial personal mío de avistamientos desde que era pequeño, ya, 8, visto, 11 y 13 años, claro, avistamientos como lo ha tenido casi el 80% de personas acá en el Perú, personas comunes y corrientes, claro que en ese tiempo no conocía bien la trascendencia del tema, sabíamos que había algo, los periódicos de esas décadas de los 60 y 70 mostraban en sus portadas muchos avistamientos en muchos puntos del Perú, Chosica, Santa Eulalia, el norte del Perú, Arequipa, Huaraz, se hablaba mucho de Ticlio, de la zona de Chilca, ya se hablaba en ese tiempo del grupo Rama, del grupo Ipri, del grupo Alfa y Omega. O sea, yo como toda persona, yo comencé en esto como un autodidacta, como una persona, comencé a buscar revistas, libros, no sé, material bibliográfico que me pudiera servir. Y como toda persona, ¿no? Comencé a estudiar, digamos, a educarme en este tema, porque en realidad no se enseña esto en ninguna universidad ni instituto. Y prácticamente la persona que está ante ti es un, podría decirse que es un autodidacta, ¿no? Aunque yo después, por supuesto, he aprendido con personas que en ese tiempo, yo era muy joven, tendría 16, 17 años, 18 años, me enseñaron algunas personas algunos tópicos, incluso tuve oportunidad de hablar con algunos investigadores ya de otros países, cuales ya me dieron ciertos consejos en el cual esto avanzar. Pero como te digo, siempre en estos 20 años de trabajo, es 20 años de trabajo de investigación, no como a veces equivocadamente otras personas dicen que solamente hemos sido una especie de difusor o publicista del fenómeno. No, he tenido trabajos de investigación, hay casos que están en los archivos, son 20 años de entrevistas tanto radiales como televisivas y periodísticas que están en los archivos y que todo el mundo ya puede verlos sin ningún problema, ¿no? O sea, yo me he preciado de ser una persona seria que he querido aplicar siempre el conocimiento científico y sobre todo siempre hacerlo todo con claridad. Claro. Eso es lo importante, ¿no? ¿Se podría decir entonces que tú eres un ufólogo? Un ufólogo, claro, un investigador ovni. Ufólogo ya es una palabra, digamos, un poco más dejada. En estos tiempos se llama investigador ovni, que es un término más... término moderno. Es moderno, pero como te digo, hay muchas cosas más que hablar sobre esto de la desclasificación. Te cuento, hace 2 semanas hemos sido nombrados por la prestigiosa revista UFO Brasil, que es la mejor revista de ufología que hay en Brasil actualmente, comparada con la revista UFO de Italia, y que la dirige un brasileño investigador, Ademar Guevaer, el gusto, el honor de ser nombrado como uno de los impulsores de esta desclasificación ovni inédita por primera vez en el Perú, ¿no? Y eso me llena de orgullo, ¿no? Qué interesante. Y cuéntanos un poco, Mario, ¿hay alguna iniciativa de parte, no sé, de algún sector privado de que se cree un curso de repente para el colegio, para incluir en la currícula de las universidades sobre ese tema, sobre la ufología? Efectivamente. Yo, como te digo, creo que en la anterior entrevista que me hiciste hace más de un mes, casi un mes, un poquito más de un mes, yo hablé, aparte de la desclasificación, una contribución más que estábamos dejando. Nosotros queríamos tener la oportunidad de no solamente proponer la desclasificación y que se abran todos los archivos de la Marina de Guerra, del Ejército y de la Policía y de la Fuerza Aérea, sino también dejar una especie de legado, haciendo que las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes escolares, tengan la oportunidad de tener un curso en el magisterio, un curso de elección libre de ufología y ciencias, optativo de ufología y ciencias astronómicas, que se mezclaría un poco la parte de astronomía básica con un poco la parte básica de lo que es ufología, y que se creen, digamos, carreras curriculares en la cual los profesores puedan optar por enseñar esa materia, ¿no? Entonces creo que ese es, y también en las universidades, sobre todo en los cursos de ciencias antropológicas o ciencias humanas, se cree también un curso, eso sí, con crédito académico, quizás de un crédito, 2 créditos, de exobiología y ciencias ufológicas, que se puede perfectamente estructurar. Incluso yo ya he preparado un sílabus más o menos previo, que puedo incluso ponerlo a disposición de cualquier docente o director de algún instituto o universidad. La idea es que esto de la desclasificación también es una docencia, Heidi. ¿Por qué? Porque esto es una manera, de también ejercer nuestros derechos constitucionales, porque el hecho de pedir constitucionalmente por hecho de la ley de transparencia informativa y de acceso a la información es simplemente el ejercicio que hace un ciudadano común y corriente que pide a un funcionario público información sobre algo que hay cierta seguridad de que existe. Simplemente el funcionario tiene que seguir la orden de la ley y decirle a la persona que estaba haciendo la petición dónde están esos archivos y cuánto tiempo puede demorar en llegar a sus manos, ¿no? O abrirse a la publicidad, ¿no? Que eso es lo importante. Uh-huh. Pero tú crees, Mario, que haya receptividad de parte de los directores de colegios, en todo caso el sector educativo, si se propone la inclusión. Justamente, el gran problema que tenemos es el desconocimiento. Yo te... Pero hay mucho escepticismo. No solamente escepticismo, sino que también en estos últimos dos años, yo te lo conté y te lo puedo incluso ampliar ahora, uh-huh. Hay una serie de hechos que han ocurrido, eso también lo escuchó Carlitos, ¿no? Que estuvo presente acá en la entrevista anterior. Uh-huh. Yo he notado de que a pesar de que el que habla, por ejemplo, Mario Segarra, tiene también muchas fotos acumuladas en sus archivos, videos, y los hemos presentado en estos últimos años a las televisoras, allá los periódicos, que antes, curiosamente, comillas, tenían mucha receptividad por este tipo de datos, ahora ya no nos los aceptan. O sea, y lo peor es que nos hacen esperar tiempo y después dicen que no están interesados, pero nunca nos dicen la razón principal por la cual rechazan nuestro material. O sea, no es que sea falso, porque ya está analizado, ya está estudiado, ya se ve que son cosas que no son aviones ni helicópteros. Uh-huh. Pues eso por un lado. Por otro lado, también hay, y eso sí quiero decirlo, esto es una novedad también, hay una organización en Norteamérica que se llama MUFON, Mutual UFO Network, que es una especie de, digamos, instituto civil que se creó en la década de los 50 para estudiar en todos los estados de la Unión el tema del fenómeno OVNI. Yeah. Y ha tenido un trabajo muy serio, pero yo sí tengo una crítica un poco, no fuerte, pero sí hay que hacerla como todo ufólogo serio. Yo he notado de que últimamente, estos últimos 2-3 años, esta organización está haciendo documentales en el Discovery Channel y también parece en Latinoamérica creando una nueva generación de ufólogos que lo que el regla común de estos ufólogos es, parece ser, desacreditar todas las investigaciones que se han hecho años atrás de yeah. ufólogos que tienen de 15 años de antigüedad de trabajo hacia arriba, como te podría decir el que habla. Y también incluso decir que todos los testigos que filman o toman fotografías de ovnis son mentirosos o buscan sus 15 minutos de fama hasta que no pasen la criba o el filtro de investigación de ellos. Lo cual es, vamos a decir, en el término criollo, una especie de mala leche contra los testigos y una mala leche contra los ufólogos antiguos. Es una manera de decir, yo no creo en ustedes si ustedes no pasan todavía por mi medida. Entonces, claro. Es como decir, o sea, quiere decir algo como que los ufólogos antiguos no valen nada, o sea, o hemos mentido durante años a toda la gente, uh-huh. y los ufólogos nuevos de aquí para adelante son los únicos que dicen la verdad. Y es algo increíble, porque incluso se van incluso contra la mentalidad del latinoamericano. Dicen que la mayoría de los latinoamericanos han tenido, incluso en un documental de esto de Discovery, decir que todos tenemos un síndrome de ansiedad. Que dicen que siempre estamos amaneciendo cada día con algo que va a pasar, y no es así. O sea, yo creo que los latinoamericanos, y sobre todo los peruanos, somos gente muy inteligente, somos gente muy muy creativa, y tenemos mucha inteligencia para captar cuando una cosa es real y cuando no es real, cuando una persona viene con una intención sincera y cuando una persona viene con una intención no tan sincera. Y eso es importante. Y es importante, yo pienso que en vez de hacer ese tipo de cosas, yo pediría a esas personas que yo creo que respeten más la trayectoria de los ufólogos, de los contactados que tienen de 20 años para arriba. Eso les pediría yo, ¿no? Mario, ¿y por qué crees que ningún líder, ninguna autoridad peruana se ha pronunciado sobre el tema de la desclasificación del fenómeno? Yo pienso que por falta de un poco más de publicidad en cuanto a este tema de la desclasificación, la ayuda que ustedes nos han dado, Heidi, en el mes anterior con respecto a esto de la radio ha sido increíble, ha sido tan receptiva que se ha escuchado en muchos países de Latinoamérica, y eso nos han agradecido mucha gente, y bueno, de por sí las gracias mil a ustedes, ¿no? Por esa ayuda que nos dan, porque prácticamente ustedes hasta ahorita, vuelvo a repetir, son a nivel de Perú el único medio de comunicación que están recepcionando con mucha bonomía, con mucha buena manera y mucha gratitud y muchas buenas cosas este tipo de información. Porque lo importante es que si uno va a otros programas de televisión o de radio, de prensa, de repente hasta la desvirtúan y pueden decir hasta parecerlo a uno como si fuera una persona que no dice la verdad. Claro, pero lo que pasa es que en algunos otros medios de comunicación, Lo que pasa es que tratan el tema del fenómeno ovni de una forma tan poco seria, pues que la gente lee, por ejemplo, en estos periódicos de 50 céntimos. Claro. Y lo tratan de una forma tan sensacionalista que la gente pues piensa que es una mentira, no es una patraña, un engaño. Entonces, por eso creo yo que también que la gente tiene ese concepto sobre las noticias al respecto. Y justamente por eso es que debería permitírsenos a personas que tenemos más de 15, 18, 20, 25, 30 años, que nos den más espacios en otros programas, que nos den más espacio en la televisión. Como te repito, si nos dejaran la misma cantidad que se le da a una persona que a veces, no sé, un miembro de la farándula, que nos den el mismo tiempo para explicar con videos, con fotos, cómo son esta evidencia y sobre todo la forma como se ha ocultado la evidencia a espaldas de la población y una manera mediatizada de mostrar de que el que ve ovnis es o un loco o uno que está toma demasiado whisky, pero hay muchas pruebas. Por ejemplo, las detecciones de radar de aeropuertos civiles y comerciales, como siempre le digo a toda la gente en el Perú y en todas partes de Lima, el radar no sale a pasear a las discotecas, el radar no toma whisky, el radar es un aparato electrónico que detecta algo sólido que está volando y que está fuera del tránsito aéreo y que hace maniobras increíbles de 0 kilómetros, 10 kilómetros por hora a 100.000 kilómetros por hora. Uh-huh. O sea, ¿qué más pruebas? Las pruebas más efectivas son las pruebas de radar, y qué más testimonios más reales que las pruebas de pilotos civiles y militares. Lo que pasa es que, como yo he dicho en muchos programas, en la década del 60 en Estados Unidos, cuando un piloto de aerolínea civil veía algo, por supuesto tenía que hacer un informe al aterrizar. Lo curioso del caso es que después de hacer el informe era llamado a una oficina de la gerencia general o de la gerencia de personal, donde le presentaban a unos individuos venidos de Washington, del Pentágono. Y estos lo interrogaban no media hora, 20 horas, casi de un día y medio entero. Y al final le decían, mire señor piloto, está bien lo que usted ha hecho, pero acá tenemos otro testimonio ya escrito por nosotros de que usted lo va a firmar. Y donde dice que usted lo que vio fue una estrella fugaz. Yeah. Y a pesar que el señor se ponía terco y decía, no, yo he visto algo diferente. No, usted ha visto una estrella fugaz. Pero si no firma esto, dígame, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, tantos hijos. ¿Quiere verlos a todos graduarse en la universidad, en el colegio? ¿Quiere tener su casa, su carro? ¿Tiene su dinero de jubilación? Entonces firme esto. Entonces, eso ya es una coacción. Entonces, claro. Eso ha pasado muchos años atrás y no sabemos si estará pasando ahora. Pero el asunto es que cuántos miles de testimonios en todo el planeta que se quedaron así por ese tipo de coacciones. Puede haber muchos casos que todavía están por salir a la luz después de 30, 40 años. Claro, seguro mucha gente que tiene miedo, o tiene miedo también que no nos tomen, ¿no?, con la seriedad del caso, que piensen que está loco. Sí, entonces que se pongan en contacto conmigo, porque qué más serio que digamos que mi persona, como te digo, que yo he, como digo, como toda persona he tenido cosas buenas en este tema y cosas malas, porque sé que en todo en la vida tiene una dualidad, hay cosas buenas que le ocurren y cosas malas que le ocurren, pero todo sirve, porque te sirve para las vivencias y las experiencias y para crecer más como persona física y persona espiritual. Pero al final el fenómeno ovni, la ufología para mí es más que un hobby, como dicen, es una misión, es la misión de testimoniar de algo que siempre ha estado volando en los cielos, pero que mucha gente no lo toma en la seriedad que debe ser ahora, ¿no? Claro, es eso. Mario, y dime, para las personas que, por ejemplo, tengan algún testimonio o algo y quieran contactarse Correcto. Contigo, ¿a qué teléfono te pueden llamar? Bueno, ¿de repente tu email? Gracias, Heidi. Entonces, pueden llamarme al teléfono celular 998-524-7702. Vuelvo a repetir, 998-524-7702. Y para las personas que quieran también seguirnos apoyando con este asunto de la desclasificación OVNI, que estamos involucrados, el que habla, Mario Segarra, y otro amigo, Marco Barraza, amigo investigador joven también él, estamos en el www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. Vuelvo a repetir, www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com, y entran al link, al enlace Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI. Al entrar a este link, ellos podrán, las personas podrán bajar un documento en PDF, donde pueden llenar con su firma y con su DNI y mandarlo a cualquiera de las instituciones, como el Ministerio de Defensa, como el Ministerio del Interior, el Archivo Nacional, Palacio de Gobierno o Congreso de la República. La idea es que nosotros se comuniquen a nosotros a ese web para saber cómo les ha ido en sus empeños personales por hacer este tipo de trámite y qué respuesta han tenido. Hemos tenido personas que dicen que están en el trámite, están corriendo el trámite. ¿Y alguna ha tenido respuesta? Todavía no. Entonces queremos justamente aprovechar esta oportunidad de tu programa muy prestigioso, Heidi, para que la gente que haya tenido ya alguna respuesta oficial a nivel individual o grupal se comunique con nosotros a este web, el www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com, y se comuniquen con nosotros, claro, para tener algún comentario. Hay una cosa más. Hace dos semanas, o la semana pasada, ha habido un avistamiento y filmación de un ovni en Arequipa. Esto ha salido en algunos periódicos del sur del Perú, ¿ya? Y esto incluso ha sido comentado por el jefe militar de la base, era La Joya de Arequipa. ¿Y en qué circunstancias se produjo ese avistamiento? Fue filmado en noche por una persona que estaba yendo en carro, creo que de Camaná a la ciudad de Arequipa, de noche, más o menos 8:30 de la noche, lo ha filmado con una cámara familiar, esa Sony, uh-huh, y se ve perfecto, se ve como un óvalo que está moviéndose, bien brillante, hace bastantes evoluciones, y ha sido estudiado, está siendo estudiado, y se le ha presentado esto al jefe de la base para preguntarle qué cosa le parece. Le dice que el jefe de la base ha dicho que le parece muy interesante el video, pero que hay que descartar si de repente también se puede ser una cuestión meteorológica o una cuestión astronómica. Todavía no sabemos todavía la conclusión de ese caso. ¿Tú has visto el video, Mario? Sí, lo he visto. ¿Y qué te parece a ti? Bastante interesante, pero justamente ya me he puesto en contacto con el investigador que está haciendo ahí en Arequipa el trabajo, que se llama Rafael Mercado. Uh-huh. Él creo que tiene un canal de cable digital, de cable en YouTube, y ahí está haciendo pues toda la investigación. Entonces pronto, de repente en estos días ya me van a mandar algunos datos complementarios sobre el caso, ¿no? Y hace dos semanas también hubo un avistamiento en la serranía de Ica. Ha salido también en los periódicos, ha sido varios pobladores de ese poblado, es un poblado pequeño, alejado de la ciudad de Ica, han visto este era un común disco de colores que vieron, están ahí los testimonios de los testigos, ¿no? No hay fotos, pero sí hay el testimonio escrito, ¿no?, oral de estas personas, ¿no? En lo que siempre se pregunta a la gente, y bueno, también yo me lo pregunto, es porque, bueno, si es que los ovnis están llegando a nuestro planeta, ¿por qué en lugares alejados? ¿Por qué, por ejemplo, no sé, vienen a un lugar céntrico, por ejemplo, una capital de algún país, o algún país, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Una potencia, y simplemente llegan y se presentan los extraterrestres? Te cuento una cosa, un dato más que de repente no sé si estás enterada. Uh-huh. Los discursos primeros de Barack Obama, antes de tomar el poder, hay grabados objetos voladores no identificados volando por el cielo prácticamente encima de la cabeza de Barack Obama, y han sido analizados. Uh-huh. Hay como 4 o 5 videos que tú puedes decir ovnis en el discurso de Barack Obama en YouTube, entras, o que entren los amigos oyentes y van a ver todos los ovnis que han sido fotografiados y filmados en el testimonio discurso de Barack Obama. Ahora, esto puede significar, me imagino que esta información ya se le ha hecho pasar al presidente de los Estados Unidos. Ahora, él, creo que nunca le han preguntado una posición oficial de él, de personalmente, sobre el tema OVNI. Pero los otros presidentes, como Reagan, como Bush o como Clinton, cada uno se pronunció en su momento sobre el tema OVNI. Ronald Reagan, en una alocución en la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo, en el año 87, dijo, las diferencias que hay entre los países y las grandes potencias se verían disminuidas o anuladas ante la agresión de una entidad extraterrestre, y todos los países nos deberíamos unir contra ese peligro alienígena. O sea, ¿qué quiso decir cuando dijo eso? Nadie lo sabe, pero eso era parte del discurso presidencial en las Naciones Unidas. Bill Clinton, cuando estaba en Irlanda, en el año, si no me equivoco, 98, 99, él dijo un discurso, dice, Michael, si me estás escuchando, tú me escribiste una carta para preguntarme sobre el tema del fenómeno o del ovni caído en Roswell, te puedo responder, y lo dijo en público, en un parque central, parque público, frente a todas las cámaras irlandesas y de Europa, dijo, no tengo hasta ahorita conocimiento de que algo se estrelló en Roswell, nadie me lo ha venido a informar a la oficina Oval, y si alguien sabe algún detalle más, me gustaría saberlo. O sea, mira, solo son dos testimonios de expresidentes norteamericanos que han tenido, en cierto modo, algo que ver. Sin embargo, presidentes como Jimmy Carter, que cuando fue gobernador de California en la década de los 70, vio un ovni con parte de sus concejales, ¿no? Y firmó un documento de la NAICAP, que era un archivo para llenar de datos sobre las características de obturación. Eso ha quedado como parte de la historia de la ufología. Carter fue el presidente que más hizo por desclasificar archivos ovnis. Solamente se pudo desclasificar de más de 80.000 documentos, él pudo desclasificar cerca de 3.000. Sin embargo, queda, mira, cuántos cientos de miles de documentos más. Hace poco, también hace unos semana y media, Dinamarca ha sido el siguiente país de Europa que ha desclasificado 8.000 documentos desclasificados de ovnis observados en su territorio. Entonces ya son varios, Bélgica, Dinamarca, Francia, Brasil, Inglaterra, creo que, si no me equivoco, Argentina está en ese proceso también con Silvia Pérez y Mondini, que es la decana de los ufólogos, que está en contacto permanente con nosotros. Y bueno, ojalá que en Perú pueda darse ese caso de desclasificación. Todo depende de que estas palabras que yo digo lleguen a los oídos, yo siempre digo, de alguna persona de alto nivel del gobierno, congresista o político, y primero que se pronuncie positivamente sobre el tema. Y si desea alguna información adicional sobre ese tema, y de repente algún congresista desea que se haga una conferencia ilustrativa sobre ese tema en el Congreso de la República, que es lo que falta hacer, bueno, que se comunique conmigo, con Mario Segarra, a mi teléfono celular, o al blog Nuestro Pasado Extraterrestre, y ahí le vamos a poder dar toda la información que podamos hacer. Son pasos pequeños, pero seguros, que queremos dar, Heidi, para que haya una docencia de este tema tan serio y comprometido, ¿no? Bueno, Mario, te agradecemos en realidad que hayas venido por segunda vez aquí al programa. No, las gracias a ti. Y bueno, ya lo saben, las personas que quieren contactarse con Mario, voy a repetir su teléfono, es el 998524702, 998524702. O también pueden llamar a mi casa al 460-6683, también repito, 460-6683, para cualquier dato que les podamos ayudar. También pueden ingresar a la página web www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. Y bueno, Mario, en realidad ha sido un gusto tenerte aquí en el programa y bastante interesante el tema, y bueno, esperamos tenerte en una próxima emisión de RPP Informa. No, gracias, siempre a la disposición de ustedes, y muchísimas gracias y mucha suerte a todos.